ya paramos de jueguitos y todo eso. Ahora vamos a hacer música internacional y mundial, pero siempre calle, tú sabes. Y lo propio, el de ustedes estoy copiado. Soy un ángel, son togallo, por su letra de la calle que me estoy buscando a diario. Lo que te quieren por años se sofoca con mi casa, con mi carro y mis bimblines. Y tener guardado en casa para pagar todos tus biles. Cuántos miles, miles, mire que llegó quien lo divide. Ahora viene a cambiar el género, F doble seis. Palomo.